Según el gráfico, las regiones triangulares son similares y son copiadas por calcular. Vamos a usarlo. Si esos triángulos están similares, son copiadas por calcular. Vamos a ver cómo lo dice. A ver. Muy bien, por lo tanto,

los cosmos. Pásalo. Sí, profe. Thank you.